cada dos semanas aquí en Bolonia Pablo siempre damos cuenta de la agenda del jazz que hay en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina también. Es el espacio de BA Jazz Magazine, la única revista de jazz argentina e independiente. Lo que estamos escuchando de fondo es al señor Leandro García con su grupo, que con un disco muy interesante que salió a principios de este año, finales del año 2015. El disco se llama Despierta, buen nombre para un primer disco. Lo que escuchamos justamente de fondo es justamente Despierta, el tema que le da título a este disco. Un quinteto compuesto por el mismo Leandro García como piano, en piano y composición. Juan Torres en el saxo, Tomás Fraga en la guitarra, Hernán Casiva en el contrabajo y Damián Allegretti en la batería. Hernán Casiva ya lo hemos escuchado en algún momento como contrabajista del grupo de Matías Davanch en alguna de las canciones del disco de justamente Matías Davanch. A Tomás Fraga lo conocemos como un gran guitarrista que ha sacado un disco este año muy elogiado por muchas personas. Y este disco en sí mismo de Leandro García es un disco elogiado también por la cantidad y por las complejas composiciones que tiene este disco, que tiene canciones propias y un par de arreglos de canciones de ayer y hoy, dice aquí en el Bandcamp, que puedes escuchar como leandrogarcia.bandcamp.com. Es el disco de este pianista que tiene 8 canciones y durará cerca de 50 minutos. Como bien dijimos, 8 canciones con una variada cantidad de solos de piano, de batería, de saxo, de todos los instrumentos que uno desee encontrar. Lo interesante de este disco, pero me parece que más que nada también digamos una especie de característica de lo que es el jazz argentino, y en parte también del tango, es el hecho de poder encontrar a muchos músicos que formen parte de distintos proyectos, ¿no? Antes de escuchar a Leandro García, escuchamos a Escalandrum. Y Escalandrum es un ejemplo claro de cómo es una banda que puede llegar a tener bandas ramificadas en distintos lados. Pensemos solamente en Pipi Piazzolla, que es el líder de Escalandrum, su baterista. Es también el baterista de Lucio Balduini, quiero decir, un gran guitarrista. También es el baterista de Fernández Cuatro y de más proyectos, un montón de proyectos más, que a su vez también forman parte de otros grupos. Es una, digamos, una especie de hermandad secreta, digamos, la de los músicos de jazz, pero también la de los músicos de tango, que siempre hay músicos que pueden llegar a sacar discos con grupos paralelos a los que tienen. De hecho, en el próximo bloque lo que vamos a hacer justamente es escuchar algo de una persona que tiene grupos paralelos a su proyecto principal. Lo que escuchamos de fondo, y vamos a escuchar un tema, pero esta vez entero, es a Leandro García con su grupo. Este tema de Despierta, que puedes escuchar en leandrogarcia.bandcamp.com y que te traemos aquí a partir de la sección de Via Jazz Magazine, se llama Viño.